Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a este programa de Charlemos, que estamos una vez más con nuestro estudio en su puerta absolutamente abierta para recibir otros invitados que han venido aquí a la emisora para poder intercambiar algunas impresiones de acuerdo a las actividades que ellos realizan y que nos vienen a contar aquí a nuestro estudio. Tenemos con nosotros a Carmen Olmo. Buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien. Y encantada de estar con vosotros. La situación que por la que estamos intentando conversar son temas que son de rabiosa actualidad. Por lo tanto, usted, o puedo decir tú, ¿no? Por supuesto. Tú eres vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales Alzara. Correcto. Y has venido para compartir con nosotros unos temas relacionados con el feminismo. Pues sí, con el plan transversal de género que tenemos mucho empeño en desarrollar dentro de la federación. Y también le acompaña Lili Tapia, que es promotora de igualdad en esta federación y es una actividad de nueva creación, y nos vamos a enterar de qué realmente pasa, qué va a pasar en todo esto. Lili. Hola, buenas tardes. Alex, buenas tardes. Gusto en verte de nuevo y más en este espacio tan bonito. Muchas gracias por la invitación. Pues más que invitación, esta casa es de todos, es vuestra, y por lo tanto, cuando queráis, ya sabéis que nuestros estudios están a vuestra disponibilidad. ¿Cómo nace esta idea, Lili? Bueno, yo creo que la más apropiada para hablar de cómo se inicia este proyecto es Carmen. ¿Cómo inicia Carmen este proyecto? Pues se inicia desde que esta... se puede decir, esta junta directiva toma posesión de su cargo hace aproximadamente 3 años, donde empezamos a plantearnos los planes a desarrollar por la junta directiva en el periodo de legislatura de 4 años que tenemos. A partir de ahí, pues se crea el plan transversal de género, que aprobamos la junta directiva para cada año, un plan a 4 años para toda la legislatura nuestra, concreto, que no tiene nada que ver, no confundamos, digo, por aclarar, no es la legislatura municipal ni es una legislatura electoral, digo, el periodo de mandato, más que legislatura, un periodo de mandato de 4 años de la Junta Directiva de la Federación Alzara. Entonces, pues, hemos ido haciendo algunas cositas, en estos 2 años ya se van a hacer los 3 que estamos en marcha, y nos queda esta fase final para ver hasta qué punto ese plan, que como sabéis no siempre todas las cosas se pueden llevar adelante, pero sí que tratamos de sacar el máximo partido posible de nuestras inquietudes y de nuestras capacidades. ¿Y cómo valora ese desarrollo, ese trabajo realizado durante estos casi 3 años? Pues es difícil, complicado. Complicado, claro, complicado, sí. Porque nuestros recursos son muy limitados, tanto humanos como materiales. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros, todas las personas que estamos ahí, lo hacemos de forma altruista, sin ningún tipo de sueldo, somos todas personas que estamos de manera voluntaria, aunque tengamos personas también contratadas con nosotros, como es el caso en este momento de Lilith, para un periodo de tiempo, que nos ayudan a sacar adelante estos proyectos, pero básicamente nuestra labor es toda altruista. Entonces, claro, hay muchas limitaciones y, por supuesto, de presupuesto también. Dentro de eso, pues hemos conseguido algunas cosas importantes, yo diría que una de las más importantes, la primera fue dotar de un presupuesto transversal que no se había hecho hasta ahora. Una vez que se hizo el plan transversal de género, un reto era conseguir destinar una parte de presupuesto específicamente al tema de promoción de la igualdad, que no era una cosa habitual. O sea, ¿esto dentro de la federación no existía? Como tal presupuesto definido, no, podían hacerse actividades concretas. Dirigidas, concretas, pero no que en el presupuesto hubiera unas partidas destinadas a desarrollar un plan transversal, o cada presupuesto anual tuviera unas partidas destinadas a desarrollar estos proyectos. Eso ya fue un logro, y el segundo logro, conseguir que la carta de servicios se ampliara también. No es fácil para... ¿Por qué nos cuentas qué es la carta de servicios? Sí, la carta de servicios son, como su propio nombre indica, son aquellos servicios, valga la redundancia, que la federación da a sus asociaciones federadas. O sea, la Federación Al-Sahara cuenta con más de 90, en torno a 95 asociaciones vecinales de toda Córdoba. Por lo tanto, no todas están con el mismo grado de actividad, pero son muchas asociaciones que necesitan atención, necesitan asesoramiento, necesitan promoción, necesitan dinamización, y todos esos servicios que nosotros podemos prestarle, como es desde los servicios jurídicos, un servicio jurídico que tenemos ya un clásico, o también un servicio en temas de urbanismo, por otra persona que jurídicamente está preparada para eso. Son servicios que se prestan habitualmente desde la federación y desde hace tiempo. Y esto viene a completar esta carta de servicios, aparte que tenemos también pues una serie de recursos disponibles para las asociaciones, tanto en recursos materiales como humanos, que están a su disposición. Pues, como digo, en la carta de servicios es muy importante, porque es un esfuerzo para nosotros el poder igualar o nivelar en el mismo plano esos servicios jurídicos que prestamos a nuestras asociaciones federadas y a las personas asociadas a las asociaciones, pues prestar otro servicio más por una especialista en género. Es que estamos hablando en el mismo nivel que cualquier otro especialista que está a disposición de la federación, y no solamente de la federación, sino sobre todo de sus asociaciones federadas, porque eso es la asociación, sus asociaciones vecinales. En todo caso, ahora a esa carta de servicio le sumamos la promoción de igualdad y entra al juego Lili. ¿Qué es ser una promotora de igualdad? Pues mira, una promotora de igualdad es la que ejecuta, la que está a primera mano con la usuaria. En este caso hablo de mujeres, porque aunque la federación es una asociación vecinal, que hay hombres y mujeres, es verdad que mi trabajo se enfoca también mucho al tema de estar siempre en contacto con las usuarias, ¿no? Para canalizarlas, para intervenir asociaciones. Cuando diseñas talleres, los talleres, es verdad que son talleres de sensibilización, de corresponsabilidad, de alfabetización digital, de micromachismos, pero también detectas, en esos talleres detectas esas desigualdades y algunos casos de violencia. Y es la forma en que tú entras para canalizar. Yo no soy experta, no soy la psicóloga, ni soy la jurista, ni nada, pero sí es verdad que yo tengo mi obligación es canalizarla para que cuente una... Derivarla a los profesionales, sí, que corresponda. Y sobre todo dinamizar la actividad de las asociaciones, porque el asesoramiento de la promotora no está dedicado a suplir ni a duplicar servicios que la administración ya está prestando, sino todo lo contrario, a difundirlos al máximo y a colaborar en el sentido de derivar. Nosotras no vamos a hacer un servicio de asesoramiento ni jurídico ni psicológico para las mujeres que tengan problemas de maltrato, de separación o de custodia. No. Eso, nosotros no vamos a duplicar esos servicios. En todo caso, si se nos pregunta, si alguien se dirige a nosotros, pues lógicamente es derivarla y decirle: aquí tienes una serie de direcciones, de teléfonos, de personas que te pueden ayudar, pero ahí cumple nuestra labor. Nosotras no vamos a dedicar nuestro asesoramiento a este campo. Nuestro asesoramiento va en función de la dinamización de las asociaciones vecinales y del movimiento vecinal, impulsando la igualdad de hombres y mujeres. Entonces, como cualquier actividad en una asociación vecinal, pues la dinámica que vienen teniendo hasta ahora en sus actividades genera una inercia tradicional de muchos años a que siempre vamos a plantear las mismas cosas, pues que si la carrera popular, que si el cine de barrio, que estaría muy bien, o el teatro o la verbena, pero todo eso sin pensar en la perspectiva de género, uh-huh. sin tener otra mirada de inclusión de las mujeres y de valorar también el trabajo que las mujeres hacen dentro de sus asociaciones, porque a lo mejor no están formando parte de las juntas directivas y nosotras tenemos que impulsar el empoderamiento de las mujeres dentro de esas juntas directivas para que asuman responsabilidades. Ahí es donde va encauzado nuestro asesoramiento, por eso cuando decimos que vamos a tener este servicio a disposición de las asociaciones, es para elaborar un plan transversal dentro de la asociación vecinal, dentro del barrio, no la asociación, sino que el barrio tenga su plan transversal, que cuando se hagan programaciones se incluyan programas de género, todo eso que normalmente no se hace. Eso queda hasta ahora, pues más o menos, fuera de lo que es la dinámica habitual del asesoramiento de las instituciones, del Instituto de la Mujer, de cualquier centro dedicado exclusivamente al tema mujer. Nosotros Lili, no vamos a ese campo. Lili se ha movido en varios espacios relacionados con esta actividad y promocionando y trabajando en dinamizar estas actividades. Y Lilian, tu experiencia es amplia porque has trabajado en distintos campos, en distintas organizaciones. Mm. ¿Eso te ayuda para poder planificar bien este trabajo? Sí, sí, sí. Bueno, aparte he hecho una certificación profesional que es la primera generación en promoción de igualdad aquí en Córdoba. Bueno, se había hecho en Lucena, pero me refiero a lo más actual. Y actualmente en el Galileo Galilei, hoy creo que van por el segundo año, también el ciclo superior de técnica en promoción de la igualdad. Uh-huh. Pero es verdad que ahora se está abriendo un campo interesante, que es verdad que yo he sido una activista feminista, pero necesitaba yo una formación más formal. Sí, y eso realmente es un trabajo arduo. ¿La gente le cuesta entender tu trabajo? Sí, de hecho yo agradezco a Carmen, porque creo que reivindica esta figura que está muy minimizada o muy invisible y que claro, ya fue de las primeras formadoras de promotoras de igualdad. Entonces que le haga un guiño a esta profesión, que mucha gente ve, ay, ¿qué haces tú que eres promotora de igualdad? ¿Y eso qué es? Porque realmente se desconoce el papel de la promotora de igualdad, que es fundamental. Y actualmente, bueno, se está abriendo un campo interesante. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Cuando tratamos de estos temas, parece que está muy hablado, que hay mucha difusión, explicamos por distintos medios de comunicación una situación de igualdad que es, que a lo mejor se acepta, no se acepta, son receptivas o no la gente, pero hay un trabajo que no viene de ahora, Carmen. Sí. Decía hace un momento que esos trabajos de cursos y toda la actividad que has estado realizando tú, ya viene de lejos, desde el año 95. Sí, el año 95 se realizó la primera promoción de este certificado profesional. Hace 23 años. Sí, claro. Viene de ahora, me refiero. No, incluso entraron en el ayuntamiento algunas promotoras a trabajar, que hoy siguen trabajando en el ayuntamiento. Y entraron a trabajar en el tema de género, aunque luego pues habrán derivado a otros negociados o a otros departamentos de servicios sociales o de otras cuestiones, pero sí que entraron a trabajar como promotoras de igualdad de la mujer. De hecho, fue la primera profesión que se encauzó como profesión, digo, como actividad profesional. Se encauzó incluso antes que las agentes de igualdad, que era lo que hoy Lili ha dicho, el estatus superior, de técnica superior. Y era esta profesión venía paralela o en el mismo nivel que los antiguos dinamizadores o promotores sociales o dinamizadores socioculturales. Entonces, pero que tenían la especialidad de género. Estas personas se dedicaron, estos cursos se dedicaron a formar mujeres. Se hizo un curso, los pioneros de aquel momento, un curso aquí en Córdoba y otro en Lucena, que fue el que tuve yo el honor y la fortuna de impartir con otras compañeras. Y de ahí salió una promoción de 15 mujeres, lo mismo que otras 15 salieron de Córdoba, que se repartieron por Andalucía. Muchas de ellas están y siguen trabajando todavía en sitios clave en el tema de la mujer en Andalucía. Lo que pasa es que no tuvo una continuidad, porque sí se continuó formando a las mujeres como agentes de igualdad y no como promotoras. Y de nuevo, yo me alegro muchísimo que se haya retomado esta iniciativa por Forum, en la que Lilith tuvo la oportunidad de participar. Y para mí, pues casi es un reto personal abrir puertas a las promotoras que yo misma estuve en su inicio intentando formar y posibilitarles una salida, no ya una salida laboral simple, sino una salida laboral a feministas concienciadas de su trabajo y de lo que tenían que hacer. Así que tenemos mucha suerte de contar hoy con una de ellas. Sigue resultando difícil el tema, porque estos días escuchábamos unos comentarios que hacía un juez de una persona que estaban juzgando ahí en y que en este momento, en esta parte de la historia, que haya personajes de una importancia tan, no sé, tan digamos radical en eso, es decir, es que el juez va a determinar de raíz las cosas que se refieren a los temas de maltrato, de machismo, de maltrato de la mujer, y tenga opiniones de ese tipo cuando termina su trabajo. Qué difícil es eso, ¿no? Claro. ¿Cómo concienciamos todo eso? Formación. Formación. Porque la conciencia social abarca a todo el mundo, en todas las clases sociales y en todas las razas y en todas las culturas y en todas las religiones. El problema de las mujeres es el problema del 50%, un poco más del 50% de la población mundial. Entonces, si eso nos afecta a toda la sociedad, solamente se puede remediar con cultura, formación, desde la infancia, desde que se nace, incluso desde antes de nacer. Claro, remediar eso, que es ancestral en nuestra cultura, en tan poco tiempo como el que llevamos, y digo poco tiempo porque para los movimientos sociales, 2 siglos, que podemos decir que está el feminismo a una velocidad de vértigo, con relación a otros movimientos sociales, los avances han sido muy grandes, pero todavía queda tanto que nos encontramos con esa noticia que tú, Alex, has dicho que hoy está clamando al cielo, como un profesional de la justicia, un magistrado. A quien tiene que impartir justicia. A quien tiene que impartir justicia como magistrado, pues se le escuchan decir estas cosas que son tremendas, pero bueno, ya el juez sí, Ruiz Rico, creo recordar que escribió aquel libro de el sexo de sus señorías, lo recuerdo porque fue un libro muy leído en los 90, y ya lo decía, la justicia tiene sexo. Cuando alguien imparte justicia, como cualquier persona, tiene una cultura, una educación y unas tradiciones que, querámoslo o no, se transfieren a su manera de ejercer su profesión, lo queramos o no lo queramos. Y ya no son solamente las leyes que se escriben o que se puedan modificar, sino que todas las leyes son interpretables, y quién mejor que interpretar una ley que un juez, que lo tiene que hacer diariamente, que debiera hacerlo bien, y lo hace desde su ideología, porque claro, irremediablemente la tiene. Si su ideología adolece de una educación machista, digámoslo ya sin ningún paliativo, como la que hemos escuchado en este juez, pues ya no es solamente la falta de profesionalidad, sino la falta de humanidad y la incapacidad que puede tener una persona que en tal ejercicio de su profesión ha de tener. Si esto se prueba que es una realidad que ha ocurrido sin ningún tipo de paliativo, sí, yo diría que aquí hay una base difícil, muy fuerte para que este juez dejara de seguir haciendo ahí lo que hace, ¿no? Cae el corporativismo, porque los jueces, una asociación de jueces decía, claro, que es una conversación en un contexto personal, no en ejercicio de sus funciones. Claro. Por lo tanto, por ahí a lo mejor pues van a atenuar un poco el, pues, la, no sé, hay, la reprimenda que hay que darle a este señor. Hay, ¿no?, asociaciones de mujeres juezas, y en particular una asociación de mujeres juezas, uh-huh, que está haciendo una labor extraordinaria, uh-huh, introduciendo el tema género dentro de la judicatura, ¿eh? Y son absolutamente feministas y demócratas, y son mujeres que dentro de la profesión se manifiestan como feministas, uh-huh, y son juezas. Ahí estamos en todos lados. En todo caso, el esfuerzo que está haciendo la Federación en crear este nuevo elemento en la Carta de Servicios, claro, ¿qué actividades se van a llevar a cabo? ¿Qué plan hay para aquí en adelante, para que sepamos de qué se va a tratar esto? Pues mire, estamos diseñando una campaña vecinal, que son Barrios por los Buenos Tratos, que es una campaña bastante interesante, que la idea fue de la Federación, de la Junta Directiva, que estuvo muy interesante, que es un, puedo contarlo, ¿no? Sí, que sí, es poner unos colgadores en la puerta. Todavía no tenemos los eslogan, pero bueno, yo tengo yo más o menos el diseño y tal. Cuando lo tengamos listo, por supuesto que vendremos a presentar con la colaboración campaña, además inestimable de la plataforma, que con la que nuestra intención es colaborar en todo momento, y con su asesoramiento y su guía, que como es grande experta en todo este tema, ¿no? Y además, y luego dos talleres muy específicos, dirigidos primero a la directiva, que es el tema del lenguaje inclusivo. Yo soy una gran defensora del lenguaje inclusivo, y además que me he formado bastante al respecto, porque para mí es fundamental. Yo vengo de ingeniería, vengo del área del mundo académico universitario, y lo que se vive ahí con el tema del lenguaje es brutal. Y claro, yo como ingeniera me he sentido invisibilizada siempre. Entonces el lenguaje es algo que Carmen ha apostado también porque se dé un taller. Y el otro es sobre micromachismos. Entonces estamos diseñando ahora los talleres, dinamizándolo, también viendo un poco el colectivo al que va dirigido, porque yo siempre había dado talleres más enfocados a alumnado más joven o a mujeres, y ahora es a un entorno vecinal con determinadas características. Entonces los talleres van diseñados a ese tipo de población, ¿no? Todo con mirada violeta, con la perspectiva de género muy definida, tanto el lenguaje como imágenes, todo. Y bueno, pues eso sería en principio el trabajo que me corresponde en estos dos meses. Sí, la disponibilidad para que las consultas de las asociaciones puedan hacer en torno a sus programaciones, aquella cartelería que tengan, imágenes, que es otra de las propuestas, como muy bien Lilith decía, el lenguaje inclusivo es fundamental para seguir avanzando en este tema, y un reto que tenemos es que toda aquella cartelería y toda aquella publicidad que se haga desde nuestras asociaciones federadas lleve la inclusión de género, vaya con esa sensibilidad de eliminar estereotipos machistas o sexistas, y en esto su influencia y su conocimiento sí que va a ser importante, porque podrá aclarar las dudas, ayudar en esos diseños y orientar. Qué importante estar al lado de la gente, en los barrios, en grupos de personas. Como tú decías, ya está estudiado qué tipo de personas, a quién se va a dirigir todo esto, y creo que tendrá que ser un elemento muy importante en la sociedad, para que aprendamos todos cómo manejarnos, sobre todo con ese lenguaje que tú indicabas anteriormente. ¿Hay algo que queda en el tintero, Carmen? Pues pueden quedar muchas cosas, porque el proyecto está abierto, y sobre todo lo que queda es decir a las asociaciones vecinales federadas de Al-Sahara que sus ideas son fundamentales, sus propuestas son fundamentales, y nosotras vamos a trabajar bajo la demanda que ellas, que estas asociaciones nos hagan desde su ámbito. Podremos proponer, si no hay otras propuestas que se nos hagan, seremos nosotros quienes tomemos la iniciativa, pero básicamente nuestro trabajo es ayudar a desarrollar sus proyectos, no los nuestros. Sus ideas, ¿no? Sus ideas. Eso es interesante, porque a veces esperamos que nos hagan las cosas y nosotros no tenemos iniciativa, no tenemos una idea, no tenemos ninguna cosa que decir. No, creo que tenemos todo mucho que decir, y compartir las ideas es muy importante. Eso. Aunque estemos en una fecha un poco lejana del 25 de noviembre, también es una fecha muy importante donde todos los colectivos se manejan de una manera tremenda para poder organizar una actividad tan importante como el 25 de noviembre, Lili. Sí, sí, de hecho la campaña va dirigida a hasta esa fecha, ¿no? El 25 de noviembre. Pero bueno, que eso... Queda tiempo para hablar de eso, ¿eh? Sí, sí, no queda. Y de hecho ahora hay un seminario hablando de la cuarta ola y, bueno, Dulce tiene otra programa. Bueno, que hay un sinfín de actividades sí. para estas fechas, así que... Sí, ya la queda. Desgranaremos un poquito más. En sí, todo sí. caso, este programa de Charlemos viene dirigido desde la Federación de Asociaciones Vecinales, Miguel Ángel Aguilera, él viene organizando todo este tipo de entrevistas y conversaciones y por lo tanto decirle a la Federación, decirle a Lili que estos estudios están abiertos para cuando estimen oportuno venir a contarnos sus actividades, vuestras experiencias, incluso traer personas que estén participando en vuestras actividades para que así podamos comentar y esas experiencias, cómo se van desarrollando y de qué va sirviendo, ¿no? Todo eso. Así que, Carmen. Pues aquí nada más yo animar también nuevamente a las asociaciones, que son siempre nuestra inquietud. Para la Federación las asociaciones son su objeto primordial. Entonces decirles también a quienes nos estén escuchando que vamos a convocar por distritos reuniones informativas con nuestras asociaciones para ampliar toda esta información que aquí se está difundiendo, pues ampliarla en todo lo que, en todas las dudas que ellas puedan tener. Cualquier cosa que surja, y si tiene interés en que desarrollemos sus proyectos, pues yo lo que les pido es que asistan a estas reuniones, que las vamos a convocar. Seguramente cada semana habrá una o dos reuniones, ya iremos nosotros convocando a las asociaciones o a los distritos y le irán recibiendo sus cartas, pero los animo a que participen, que vayan. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, que si la Federación está trabajando arduamente en crear los canales de actividad, que al menos la gente participe en ella, ¿no? Uh-huh. Esperemos que tengas éxito, Carmen. Que lo tengamos todos. Tengamos todos. Y Lili, que muchísimas te vaya muy bien gracias. En tu nuevo empeño. Muchas gracias y gracias por el espacio y enhorabuena también por Paradigma. Muchas Estáis gracias. Estáis invitada cuando queráis, ¿vale? Gracias. Gracias. Amigos oyentes, hasta aquí llega este programa de Charlemos. Le invitamos para que esté atento porque los podcasts van saliendo muy seguidos y le invitemos que los vea, los escuche, mejor dicho, los escuche y podamos compartir estas experiencias de los ciudadanos y ciudadanas de esta fantástica ciudad de Córdoba. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh.